Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y hoy en el Día del Padre tenemos un despliegue musical aquí en el estudio, realmente una maravilla, lo veníamos anunciando desde el principio. Está Vanessa Harbeck Blues Band, compuesta por Marcelo Rodríguez en bajo, Ricardo Harbeck, que viene a ser el papá de la señora Vanessa y que gracias a él por estar aquí festejando el día con nosotros. Él está en el piano y Charlie Méndez en batería, todos ellos. Entonces, Vanessa Harbeck Blues Band. Ahora, si te parece, podemos empezar a charlar y tener una charlita con ellos. ¿Cómo no? Bueno, bienvenidos nuevamente y qué bueno que puedan festejar el Día del Padre haciendo música aquí en Radio Nacional. ¿Cómo andan? Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy contentos de estar acá, la verdad. Felices. Muy parecidos, padre e hija, muy parecidos. Se nota que hay unos genes que fueron muy demarcantes. ¿Cómo fue el armado, Vanessa, de esta blues band? Y ¿cómo es llevarlo adelante? ¿Cuándo empezaron a tocar juntos? Y bueno, con mi papá yo de toda la vida, ¿no? Empecé tocando el piano, porque en casa estaba el piano y es lo primero que tenía a mano. Y bueno, yo le pedí a él que quería tomar clases y él no me quiso enseñar. Como corresponde a un padre. Claro, y me mandó a estudiar música clásica. Mira. Con un profesor de música clásica, así que tocaba Bach, Beethoven, hasta que a los 11 años, revolviendo ahí los discos de él, encontré un disco de Eric Clapton, Slow Hand. Y ahí me dije, no, un antes y un después, ahí dije, quiero empezar a estudiar guitarra y bueno, ahí arranqué con la guitarra. Ahí cambió un poco y cambió el rumbo y no más música clásica, sino blues, rock, soul. ¿Y tu padre te miraba con cara de frustración que no era música clásica o no? No sé por qué me mandó a estudiar música clásica. No, para que tuviera una buena base. Para que tuviese una buena base, dice el padre. Claro. Que estaba por acá, que está por ahí un poquito lejos del micrófono, por eso le pedimos ahí que se acerque un poquitito. ¿Para qué la mandó a hacer música clásica? Para que tuviera una buena base musical, ¿no? Sí. Pero arrancó enseguida, después ya empezó a ir a los ensayos donde yo ensayaba y ya empezó a tocar ahí, subir al escenario y ya se acostumbró entonces. Y me imagino que al día de hoy un orgullo. Sí, por supuesto. Sí. Con un disco que estoy acá mirando, que vamos a mencionarlo, de Vanessa Harbeck, No es simple vivir, así se llama, es el título del disco, pero además tocás viento, ¿es cierto? Sí, A ver, contanos un poco. Toca la trompeta. Multifacética, toca la trompeta. No es como Taylor, que no sabe en la voz nada, solo toca el piano, ¿no? Ella toca un montón de cosas. Punto a Taylor. ¿Tocás entonces vientos? Sí, porque, bueno, en mis bandas siempre tenía... Ahora, el saxofonista, le mando un beso, está enfermo, Omar Pozzi, que no pudo venir. Siempre tuve vientos y la trompeta siempre me llamó la atención porque me gusta mucho el jazz. Y, bueno, el trompetista que estaba en ese momento, Ariel... Le pedí la trompeta para probar y me gustó y me compré una y empecé a tocar, ya más de grande. Y ahora enseño, vivo de la trompeta básicamente porque enseño en colegios trompeta. Interesante, carrera docente además. Bueno, sí. yo diría, tengo muchas ganas de escuchar la música, después seguimos charlando. Dale. Pero ¿qué nos van a regalar como para empezar? Además bueno, de lo que con un lo que tema empezar. Que se llama Rooster Blues, que te lo quiero dedicar, Julia, porque me dijeron que cumpliste años el lunes pasado. Cumplí años el lunes pasado, muchas gracias. Este tema va para vos entonces. Muchas gracias. Vamos, chicos. Well, the little red Bruce, that's all the little red's here. I ain't been seeing, ain't got no swear. The little red's hint, all the little red Bruce, that's the better one to bless. Like you, we're gonna rock tonight, baby. We're gonna rock tonight, baby. esto. Muy, muy bueno. Qué lindo regalo para el Día del Padre. Una maravilla, esto. Una maravilla. Increíble previa para el partido de Argentina en un ratito aquí en Radio Nacional. Pero si les parece, vamos anunciando, porque hay gente que está escuchando esto y dice, qué bueno, me encantaría verlos en vivo, porque lo que se vive en la dinámica de estar al lado de ellos es impresionante. Y el jueves 26 de junio van a estar a las 10 de la noche en Zenón Resto Bar, en La Plata, ¿no? En La Plata, sí. Y si alguno que por ahí está en la ciudad de Buenos Aires, el sábado 28 de junio a las 10 de la noche en Abasto Conventillo Cultural, aquí en Ciudad de Buenos Aires, y siguen, porque del 11 al 22 de julio giran la provincia de San Juan, y del 24 de julio al 4 de agosto, gira internacional Ecuador en el Festival Internacional de Blues en Quito y Guayaquil. Van a estar por todos lados, ¿eh? Sí, señor, pero además me estaba informando de que ya has participado en muchísimos festivales internacionales. ¿Por qué no nos contás un poco la experiencia de tocar en otros ámbitos? Y la verdad que es muy enriquecedor tocar en otros países porque conoces otras culturas, otros músicos, y está buenísimo. La verdad que en Ecuador es la cuarta vez que vamos a ir, y es impresionante la buena onda que hay en ese país. Es súper chévere, como dicen ellos. Y además, bellísimo el país, ¿no? Como para recorrer. Sí. Además, ¿te das algún permisito para darte alguna vuelta? Sí, escapo a la playa, y a montañitas. Sí, pues este año vamos a Guayaquil y a Quito, así que... Pero además también tengo noticias de que sos licenciada en música, con especialidad en composición. Sí, hice la carrera 7 años en la Universidad Católica. Bien, y ejercés como docente. Como docente, y también, bueno, hago arreglos, todo, composiciones de música clásica también, que ahora en octubre me van a estrenar una obra. Por favor, contanos, porque es multifacética, nos está sorprendiendo Vanessa Herbeck, que además de la Blues Band, hace muchísimas otras cosas. Contanos un poco de eso también. Y bueno, compongo música contemporánea, más que nada tango contemporáneo me gusta, y van a tocar una obra para marimba, clarinete bajo y piano. En el Museo Fernández Blanco, creo que es el 17 de octubre, igual después ya más adelante... Por favor, porque además es un bellísimo marco para cualquier cosa, porque sí, es muy bello el lugar. Sí. Ya han tocado obras mías ahí, es muy lindo el lugar. Pues sorpresa total, ¿eh? Quedamos los dos sorprendidos. Increíble lo que están haciendo, y estaría buenísimo saber quiénes la están acompañando. Digo, quiénes también están. Vos tenés ahí la lista: Marcelo Rodríguez en el bajo, Ricardo Harbeck en el piano, obviamente el padre de Vanessa, Charlie Méndez en batería, lo tenemos allá a lo lejos. A lo está lejos. Como casi en otro país, Charlie Méndez. Pues, en la frontera. Está en la frontera del estudio, ¿verdad? Y bueno, todos ellos están llevando adelante este Vanessa Harbeck Blues Band, que, como decías, van a estar en La Plata, en la ciudad Buenos Aires, por Ecuador, por San Juan, pero ahora están acá. Por favor, y entonces queremos que nos regalen otro tema. Bárbaro. Collins. If you love me like you say, why treat me like you do? If you love me like you say, baby, why treat me like you do? Do. If you love me like Increíble. Espectáculo en vivo, un regalo para nosotros aquí en este día tan especial, Día del Padre, y a la expectativa de lo que va a suceder con la selección argentina en Brasil. Algunos datos de la selección, no la argentina, sino la francesa, porque se está jugando en estos momentos el partido Francia-Honduras. Tenemos Francia... ahí el corazón dividido, ¿no? Sí, porque claro. Nos gustaría Honduras, porque bueno, qué sé yo, Honduras. Sí, no sé, ¿yo no tenés dividido? Digo, son latinoamericanos. Yo te hago la segunda, la que quiera, pero no sé. Pero claro, acá hay un aroma francés muy fuerte. Acá Francia pesa y mucho, así que Eric Domergue junto a nosotros está festejando porque ha metido un gol la selección francesa en este momento. Hace dos minutos nada más ya terminó el primer tiempo de este partido que se está jugando en Porto Alegre. Le quedarán 45 minutos más a este partido, siguiendo un poco lo que pasa con el Mundial en Brasil. Y yo quiero dar un dato porque es bastante especial, en qué sentido que no suele difundirse mucho la producción cinematográfica producida en Bolivia, y hay un ciclo de arte latinoamericano, cine arte latinoamericano dedicado a Bolivia en el Museo Provincial de Bellas Artes en La Plata. El museo es el Emilio Petoruti, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que queda en la avenida 51, número 525. ¿Qué es lo que se va a proyectar viernes 27, los viernes de junio y julio? Se van a presentar algunos largometrajes de ficción, largos documentales y algunos cortos, y me parece que bien vale la pena acercarse. Entonces, todos los viernes de junio y julio, este ciclo de cine arte latinoamericano dedicado al Estado Plurinacional de Bolivia en el Museo Provincial de Bellas Artes, Emilio Petoruti, y esto fue auspiciado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires con el auspicio del Viceconsulado de Bolivia en La Plata. Las funciones son a las 19:30, con debate posterior. Entrada gratuita, calle 51, número 525. Tenemos alguna agendita para recomendar. Ya seguimos en realidad con Vanessa Harberg aquí en vivo, pero hay una recomendación más, una agenda interesante que vos querías contar un poquito. Sí, de qué se porque trata. Es un ciclo, se llama 1, 2, 3 Danza. Es la cuarta edición de 1, 2, 3 Danza. Se desarrolla en el espacio Café Müller, que queda en La Valleja 1116, los días viernes también. Muchas cosas pasan los viernes, hasta fines de junio, o sea, muy poquitos viernes nos quedan. A las 9 de la noche hablamos con la coordinadora del ciclo. Hola, bueno, mi nombre es Catalina Lescano, soy coordinadora de un ciclo que se llama 1, 2, 3 Danza. Este año estamos haciendo la cuarta edición y la estamos haciendo en Espacio Café Müller, que nos invitó a ser parte de su programación. Café Müller es un club de danza que queda en La Valleja 1116, timbre de planta baja. El ciclo nació en el 2012. En esta programación de esta edición tenemos 10 obras seleccionadas. Son obras entre 5 y 25 minutos de danza contemporánea. Pueden ser solos, dúos o tríos. Van a estar las obras Naranja, Cielo, Vaquita, de Facundo Monasterio, Muerte en Abril, de María Belén Arena, y Patrimonio, de Grupo del Patio. Esta última es una invitación que hicimos al Grupo del Patio a que hicieran una obra especialmente para esta cuarta edición. Eso es una novedad en el ciclo. Invitamos a dos coreógrafos en esta oportunidad. Así que estamos muy contentos viviendo esta cuarta edición con mucho público, con muchos bailarines también. Lo más importante también es que es un cruce de públicos y un cruce de artistas. Así que los esperamos todos los viernes de mayo y de junio a las 21 horas en Espacio Café Müller al ciclo 1, 2, 3 Danza. Seguimos después de la recomendación. Seguimos, por supuesto, y seguimos con música. Vanessa Harberg, Blues Band, están aquí en vivo, nos están regalando una tarde aquí, una media hora con toda la música, queremos seguir escuchando. Recordemos que van a estar el 26 de junio a las 10 de la noche en La Plata, en Zenón Restobar, el 28 de junio también en el mismo horario, a las 10 de la noche en Abasto, Conventillo Cultural de aquí de la ciudad de Buenos Aires, y del 11 al 22 ya estarán por San Juan, y más adelante estarán ahí por Ecuador. Recién ahí Vanessa nos comentaba un poco algunos detalles de otros viajes que hicieron a Ecuador. Estaría buenísimo seguir escuchando. A mí me encantaría. ¿Qué, por ejemplo? Vamos a tocar un tema de Ray Charles, Hit the Road, Jack. Buenísimo. Hit the road, Jack, and don't come back. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't come back no more. What do you say, hit the road, Jack, Escuchando a Vanessa Harbeck Blues Band, y sabemos que es guitarrista, trompetista, profesora, licenciada en música, pero nos gustaría saber un poquitito más de esta carrera como cantante, que es lo que estamos disfrutando hoy, porque también es uno de tus caminos. ¿Cómo fue? ¿Quién te inspiró? ¿Cuándo empezaste a cantar? Y empecé a cantar también a esa edad, más o menos escuchando a Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Janis Joplin, Etta James... Sí, sí. Escuchando mucho, siempre escuché mucha música todo el tiempo. Y bueno, siempre cantando arriba de los discos, de los CDs. Ahí, se aprende mucho ahí. ¿Y cuándo decidiste, o bueno, por lo menos dijiste que como compositora estás trabajando también en tango contemporáneo, sí, pero esto, de esta, estos ritmos que ustedes interpretan con la blues band? No, de siempre, o sea, ya de cuando empecé a tocar la guitarra, escuchando blues y de toda la vida. Y también, bueno, también hago tango. Mira, sí, la tiene mucha. Nos sorprende permanentemente, Vanessa. Bueno, no nos queda mucho tiempo, así que yo los quiero invitar a que los despidamos con un poquitito de música hasta las 5 de la tarde, que viene el informativo, y después ya llega el fútbol. Llega el fútbol, toda la transmisión especial. Le tenemos que agradecer mucho, no solamente a Mauro Torres, sino a Juliana Espatafora, porque gracias a ellos está sonando así la banda, y está sonando muy bien, y suena de una manera increíble. Así que nos quedamos con algo de música. Nosotros nos despedimos después ahí en de medio del tema. Ya nos vamos despidiendo. En el medio, ¿no?, del tema nos vamos despidiendo. Bueno, si quieren, abren arriba del tema. Eso, no se ofenden. No, eso, para nada. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Nos sentimos muy bien. Gracias. Oh, walking, got my baby, got a great bad feeling lonely. que están interpretando, que componen la Vanessa Hart Blues Band. Muy agradecidos nosotros por esta compañía. Nos vamos despidiendo. Un abrazo para todos los padres, especialmente a Gustavo, a Eric, a todos los que componen este equipo. Muchísimas gracias, Julia. Nos vemos, otra vez nos escuchamos el próximo domingo. Se queda una transmisión especialísima con todo el equipo de Radio Nacional y todo lo que tiene que ver con el Mundial. Un gran partido de Argentina. Ahora la transmisión especial del partido a partir de las 7. Así que haremos la gran Julia Bowler. Escucharemos la radio y miramos la televisión. Y por otro lado, ahora las noticias que nos vienen en voz femenina, porque los varones se han borrado por el fútbol. Gracias a todos. Chau, hasta el domingo que viene.